buena está! ¡Abre la fiesta de mi pueblo! ¡Quiero volver! ¡A bailar con los habaneros! ¡A la calle el bosque quiero ir a bailar! ¡Porque está en la fiesta de la ciudad! ¡Hombre de berrique y buen corazón! ¡Como todos me recogieron! ¡Cuando sube la banda de callejos! ¡Sigue la parranda hasta el amanecer! ¡Se me permite don Ramón Quintín! ¡Alegra la fiesta, se va para Will! ¡Donde botico que no termina y salto de gallina y salto de gallina! ¡Donde botico que no termina y salto de gallina y salto de gallina! ¡La banda toca en la calle! ¡Prende la vela! ¡Carmela! ¡Se la iba a gritar! ¡Y yo quiero que me repita! ¡La espera! ¡Y no se cansa en mi fiesta! ¡Para eso tanto en la acera! ¡Y que la fiesta en mi pueblo! ¡Oigan, mi compadre! ¡Esto se vuela! ¡Donde botico que no termina y salto de gallina y salto de gallina! ¡Donde botico que no termina y salto de gallina y salto de gallina! ¡Qué buena está! ¡Ahora la fiesta de mi pueblo! ¡Quiero volver a bailar con los habaneros! ¡A la calle el bosque quiero ir a bailar! ¡Porque está en la fiesta de Nacio Pagón! ¡Hombre de perreque y buen corazón! ¡Como todos me lo recogieron! ¡Cuando sube la banda de la calle Cruz! ¡Sigue la parranda hasta el amanecer! ¡Se me entra el tigre don Ramón Quintín! ¡Alegra la fiesta, se va para la Will! ¡Donde botico que no termina y salto de gallina y salto de gallina! ¡Donde botico que no termina y salto de gallina y salto de gallina! ¡La banda toca en la calle! ¡Prende la vela! ¡Carmela! ¡Se me la grita! ¡Ya quiero que me repita! ¡La espera! ¡Y no se cansa el infierno! ¡Para su tonto en la acera! ¡Y que la fiesta es mi pueblo! ¡Oigan, mi compadre! ¡Donde botico que no termina y salto de gallina y salto de gallina! ¡Donde botico que no termina y salto de gallina y salto de gallina! ¡Sigue la mañana! ¡A Bogotá!